Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. I can't see their faces. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Gramófono, un espacio donde los protagonistas sois tú y la música. Como siempre, a través de Radio 4G Madrid Este, en el 92.2 de la FM. Te acompañaremos durante la próxima hora haciendo un recorrido por grandes canciones de ayer, hoy y de siempre. Queremos compartir contigo la selección musical que hemos preparado para ti. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going Buenas tardes, saludos de Ángel Maillo. Una semana más nos volvemos a encontrar a través de las ondas en este rincón, el Gramófono, donde compartir buenos momentos a través de la música. Queremos revivir y rescatar aquellos recuerdos que quedaron en el olvido. Pretendemos despertar tus sentimientos y emociones, poner sonido a tus imágenes. Queremos que este sea un lugar donde reponer y renovar energía e ilusiones. Bien amigos, y vamos a iniciar ya nuestro programa de hoy, ya que nos espera una hora por delante de buena música. El pasado 25 de marzo, el cantante británico Van Morrison sacó al mercado un álbum de duetos titulado Duets Reworking the Catalog, en el que el músico vuelve a grabar algunos de sus temas acompañado por invitados de lujo como Mark Knopfler, Michael Bublé, su hija Shannon Morrison o la cantante de jazz Clara Chill, con la que interpreta la canción Carry On A Torch, que Morrison incluiría en su álbum doble publicado en 1991 bajo el título Hymns to the Silence. Escuchamos la maravillosa versión del nuevo álbum junto a Clara Chill. I'm carrying a torch for you. I'm carrying a torch. You don't know just how much it cost for to keep carrying a torch. The flame of love that burns so bright, that is my desire. Keep on I'm not afraid to cherry in the torch. Maravillosas las voces de Van Morrison y Clark Till. Continuamos. El pasado día 14 de abril fallecía el famoso cantante Percy Sledge, conocido por la interpretación del tema When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer, u otros temas como I'll Be You Everything o Shine Shine. Se ha apagado una gran voz. Escuchamos When a Man Loves a Woman, grabado por Percy Sledge en 1966. She said that's the way it ought to be. maravillosa la voz de Percy Sledge. Continuamos ahora con Wanda Jackson, conocida como la reina del rockabilly. Nació en Oklahoma en 1937 y es considerada como una de las primeras cantantes femeninas de rock and roll. En 1984 lanzaría un álbum retornando al auténtico sonido rockabilly bajo el título Rockabilly Fever. Escuchamos el tema que da título al álbum. Era la gran Wanda Jackson. Nos vamos ahora a 1988, año en que la banda británica The Waterboys, liderada por Mike Scott, lanza el álbum titulado The Fisherman Blues. Este supondría un antes y un después para el grupo, en el que darían un giro a su estilo abandonando el sonido rock por una fusión folk rock. Este sería el álbum más vendido del grupo. Escuchamos el tema The Fisherman Blues. summer, tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet light with abandonment and that love. Only Living Boy in New York fue una canción escrita por Paul Simon e interpretada por el dúo Simon & Garfunkel, incluida dentro de su quinto y último álbum de estudio, Bridge Over Troubled Water, publicado en 1970. Thank you. your honesty shine, shine, shine now. Lord, Lord, love, Lord, I can shine. Continuamos con este apasionante recorrido por la mejor música, como cada semana aquí, en el gramófono, en el 92.2 de la FM a través de Radio 4G Madrid Este. Simple Man es una conocida canción de la banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd, incluida en su álbum debut titulado Pronounce Lynyrd Skynyrd, publicado en 1973. I am. rich man's gold. All that you need is in your soul. And you can do this if you try. The Four Tops fue un cuarteto formado en 1954 en Detroit, especialmente reconocidos por la interpretación de la canción I Can Help Myself Sugar Pie Honey Branch, que lanzarían como sencillo en abril de 1965. La revista Rolling Stone la califica en el puesto número 415 dentro de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Come and you go. era la conocida banda The Four Tops. Al Martino fue un conocido cantante y actor italoamericano nacido en Filadelfia en 1927 y desaparecido en 2009. Uno de sus mayores éxitos sería la interpretación de la canción Spanish Eyes, grabada en 1965. Este tema es original de Bert Kampfer, titulado originalmente Moon Over Naples. Are falling from your Spanish eyes. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Return, bringing you all the love your heart can hold. Please say, see, say you and your Spanish eyes will wait for me. Spanish eyes, prettiest eyes in all of Mexico. Spanish eyes, please smile for me once more before. Era el gran Al Martino. Billie Holiday fue una de las grandes voces del jazz, nacida en Filadelfia el 7 de abril de 1915 y desaparecida en 1959. Su valor artístico residía en su capacidad interpretativa y su dominio vocal. San Luis Blues es un clásico del jazz. Escuchamos la versión de Billie Holiday grabada en 1940. I'm feeling tomorrow like I feel today. I'll pack my trunk, make my getaway. St. Louis woman with her diamond ring pulls that man around. If it wasn't for powder and her store-bought hair, that man I love wouldn't have gone nowhere, nowhere. seen, or else he wouldn't have gone so far from me. Escuchamos a continuación Ofelia, una canción del grupo canadiense The Band, publicada en su séptimo álbum de estudio Northern Lights, Southern Cross, lanzado en 1975. Era el grupo canadiense The Band. Through the Morning, Through the Night es el segundo y último álbum del conocido dúo Dillard and Clark. Fue publicado en 1969. Escuchamos la canción que da título al álbum. Believe me when I tell you I will try to understand. Believe me when I tell you I could never kill a man. But to know continuamos nuestro recorrido ya en la recta final de nuestro programa de hoy, aquí en el gramófono, a través de Radio 4G Madrid Este. Louisiana 1927 es una canción que habla de la crecida del Mississippi en ese año, la cual dejaría a más de 700.000 personas sin hogar. Fue escrita originalmente por Randy Newman e incluida en su álbum Got All Boys. Nos quedamos con la versión que hiciera Aaron Neville. What has happened down here? Is the wind have changed? Clouds rolled in from the north and it started to rain. It rained real hard and it rained for a real long time. 6 feet of water in the streets of Evangeline. The river rose all day, the river rose all night. Some people got lost in the flood, some people got away all right. River had busted through, cleared out the plaque of mine. 6 feet of water in the streets of Evangeline. Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away, they're trying to wash us away. Oh, Louisiana, Louisiana, they're trying to wash us away, they're trying to wash us away. President Coolidge come down in a railroad train, little fat man with a notepad in his hand. President say, little fat man, oh, isn't it a shame what the river had done to this poor farmer's land. Oh, Louisiana, Louisiana, you're trying to wash us away, you're trying to wash us away. Oh, Louisiana, oh, oh, oh. Wash us away, they're trying to wash us away, they're trying to wash us away. Los cantantes Billy Joe Armstrong y Nora Jones se unieron en noviembre del pasado año para grabar un álbum titulado Foreverly, como homenaje al grupo The Everly Brothers. En el mismo se hace un repaso por los principales éxitos del grupo. Escuchamos el tema Kentucky. Kentucky. Oh, Bien amigos, y hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a despedir con el cantante y compositor de rock Bob Seger con el tema In Your Time, incluido en su álbum recopilatorio lanzado en 1994. Con él os dejamos hasta la semana que viene. Os esperamos aquí, como siempre, en el gramófono, a través de Radio 4G en Madrid Este. Hasta entonces, buena semana, buena suerte y que la música os acompañe. Saludos de Ángel Maillo. Buenas noches y gracias por estar ahí. Towering waves will crash across your southern cape. Massive storms will reach your eastern shores. Fields of green will tumble through your summer days. By design, in your time, feel the wind and set yourself the bolder course. Keep your heart as open as a shrine. You'll sail the perfect line. Skipping over the ocean like a stone.